Cajas es el segundo corte extraído del debut de Chef Creador del año 2016. Fran e Israel conforman este dúo que desde Salamanca hacen muy buena música indie. Oh, los colombianos No Stories retoman el buen rock de distorsiones y guitarras con potentes baterías. El trío nos presenta un muy buen nivel de inglés en Fighting Ghost. El artista y productor musical argentino Oper pasó por diversas crisis de adolescencia y decidió drenar a través de la música, debutando en 2021. Un año después, unió fuerzas con el dúo La Chica del Cumpleaños y nos ofrecieron Fuerte y el Medio. Esto arranca directo. Un sentimiento fuerte y al medio, fuerte y al medio. Como nuestro primer beso, que no me anime. No me rescate y no me aguante. Y te pregunté, ¿qué vamos a hacer acá los dos? Ya pasó mucho tiempo. Te miré, esos ojitos, no sé, me vuelven loco. Y la vista se me nubló. Ya no sé lo que es 2 más 2. Ahora solo multiplico. Solo multiplico de 2. Sencillo. Sentimiento fuerte y al medio, fuerte y al medio. Fuerte y al medio, fuerte y al medio. Todo me gusta y un poco vos eso te asusta. Ahora solo busco te quiero y pasar con vos este enero. Y si te vas, no me ves más. Voy a quedarme sin tu piel de alfombra. Y si te vas y me dejas encandilada con tu ausente sombra. Un sentimiento fuerte al medio, fuerte al medio. La milanga de mamá, un tema indie de Lisa Mosca. Uy, creo que me empecé a enamorar. Uy, ya estoy para la boda. Y me gusta que hagas lo que quieras. Tu mirada siempre me altera. Me flasheaste a la primera vez que te encontré. No te escuché, te pregunté qué vas a hacer. Te estoy esperando. Sentimiento fuerte al medio cuando te veo. Sentimiento fuerte al medio cuando estás lejos. Un sentimiento fuerte al medio, fuerte al medio. Fuerte al medio, fuerte al medio. Tanto que empecé a cantar, tanto que empecé a bailar. Es over y la chica de cumpleaños. Un motherfucking tema del verano, man. Con apenas un par de años como grupo, el trío madrileño Casuales ha publicado un EP de 3 temas de buen rock and roll. Una muestra de ello es Lo que quieras. Es imposible concentrarme y seguir así. Pierdo las cosas, ya no puedo fingir. Siento que has invadido mi mundo. Lo tengo claro, necesito una noche contigo. Matar el bocado del lobo que recorre mi interior. Así que escucha esto, ven corriendo. Caer, quiero ser del todo tuyo. No pienso ni disimular, yo me voy a arrodillar. Tengo claro mi objetivo. Desnúdate despacio y ven hacia mí así. Tienes muy claro lo que voy a pedir. No perdamos ni un segundo. We'll be right back.

soy sincero, oh, oh, y no le tengo miedo a la muerte. Si es que me quiere, aquí la espero de frente, sonriente. El dolor lo llevo dentro, el dolor lo tengo presente. Soy mujer de sangre, luna de tierra, sal y dona, sin pena, sin duda, oh, oh, el dolor lo llevo, llevo dentro. Desde la ciudad de Guarenas, en las afueras de Caracas, surgió Laberinto a comienzos de los 90, con una fusión de metal con ritmos afrocaribeños muy original. De allí saltaron a los Países Bajos y tras 7 discos de estudio y uno en directo, se separaron hace 2 o 3 años. Escuchemos el tema que dedicaron en 1998 a su ciudad, Guarenas. Como Rei Ayanami da título a la obra de 2020 de Dan Dandero y narra lo vivido por su vocalista Valeria Valencia en el proceso de superación del COVID-19. Dan Dandero de Perú como Rei Ayanami. El lado B del celebrado Ladridos de Perro Mágico no es menos interesante. José Ignacio Lapido dice me voy y nosotros también. Nos vemos pronto. Radiante humo azul.